¿Qué pasa en nuestras vidas? Que no nos entendemos y abrimos las heridas sin saber lo que hacemos. Llevamos de casados un tiempo ya muy largo y estamos muy cansados de tanto discutir. Tratemos de entendernos, la vida ya se escapa. Busquemos conocernos y así será mejor. Busquemos la ternura que se queda dormida en un rincón oculto de nuestro corazón. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Que no nos entendemos y abrimos las heridas sin saber lo que hacemos. Llevamos de casados un tiempo ya muy largo y estamos muy cansados de tanto discutir. Tratemos de entendernos, la vida ya se escapa. Busquemos conocernos y así será mejor. Busquemos la ternura que se quedó dormida en un rincón oculto de nuestro corazón. Mañana, cuando el tiempo ya pinte nuestro pelo de gris como el otoño, el suave atardecer, seremos dos extraños viviendo en nuestra casa, porque nunca supimos amar y comprender. Tratemos de entendernos, la vida ya se escapa. Busquemos conocernos y así será mejor. Busquemos la ternura que se quedó dormida en un rincón oculto de nuestro corazón.